Noche a noche, todos poblamos la aldea global. Una sintonía nocturna con sonido planetario. Katsumi no Mi A One. El rock y toda la música de la aldea global están a las 9 de la noche, de lunes a jueves, por Futura. Producción general y conducción, Jorge Aloy y Raúl Finkel. Idea y locución, Alfredo Tangorra.